Escuchar. Listening. De la reserva a la firma en el registro. Escuche la fórmula para comunicar que tiene una reserva, prestando atención a la contracción del verbo haber. I've got a reservation. We've got a reservation. Los auxiliares can, could, have tienen sonidos vocálicos diferentes cuando se pronuncian aisladamente. En cambio, dentro de una frase, los tres adquieren el mismo sonido vocálico que ya ha oído en la pronunciación del artículo the. Escuche. Can I help you? Could you speak more slowly, please? Have you got a newspaper? Have you got a room with a shower? Have you got a room with a bathroom? Habrá notado que el auxiliar could desaparece la letra L. He aquí dos ejemplos más. Could you sign here, please? Could you write your name, please?